hace 6 años atrás Atahualpa se encontraba con un amigo en un pub, que es mi loca, y de golpe el amigo va al baño y Atahualpa desaparece, y en la puerta hay dos patobicas, dos policías. Ninguno de los patobicas ni los policías lo ven salir. Él mide 1,80 m, alrededor de 100 kilos, y aparece muchas horas después en un basural con un disparo en la espalda calibre 22. Desde ese momento estamos tratando de saber qué es lo que pasó con Atahualpa. Una de las cosas que nosotros empezamos a ver que realmente las cosas que se hacen ante cuando encuentran a una persona, por lo general se tiene que vallar el lugar. No se valló el lugar, o sea que ahí hemos perdido las pruebas. Claro. Los policías que estaban en ese lugar movieron el cuerpo porque la persona que lo encuentra boca abajo, y todas las investigaciones están con la boca para arriba. Los policías de ese momento que estaban en ese lugar sacaban fotos con sus celulares como si fuera un trofeo. Inclusive esto está en alguno de los diarios, porque estaban muchísimos periodistas, porque no era común, y justamente ese día era Día del Padre, así que como que llamaba la atención. Desde ese momento tratamos de averiguar qué es lo que pasó con Atahualpa. Jamás se allanó el lugar Mi Loca, que es el lugar donde lo ven por última vez a Atahualpa. Nosotros sabemos que los primeros días son primordiales para una causa así. Dentro de los primeros 24 horas, a la fiscal, que era Daniela Zagari, la mandan a hacer un curso a San Carlos de Bariloche. Queda subrogando la causa Ricardo Falca, que hasta ese momento era cuñado de uno de los dueños de Mi Loca, o sea que jamás ingresó a ese lugar. Nosotros ingresamos casi 2 años después, cuando nos entrevistamos con la presidenta, y viene la gente de Gendarmería a reconstruir el hecho. Cuando viene la gente de Gendarmería, lo que logramos descubrir es que no se siguió un protocolo. Realmente hay muchísimas falencias, hay placas que se tienen que hacer y que no se hicieron, análisis que son fundamentales, porque con esos análisis se alcanza a ver a la hora que muere Atahualpa, tampoco se hicieron. Y no solamente eso, sino que en realidad se hicieron allanamientos simultáneos y lo sabían todos los medios o gente o personas allegadas antes que la fiscal llegaban. Y todos los allanamientos, una de las cosas que se encontraban era droga. 6 allanamientos simultáneos y realmente a lo que nosotros decíamos, que después del asesinato de Atahualpa se empieza a descubrir la droga, ¿por qué no se descubre esto antes? Y en esto, yo dejo de ser querellante en junio del 2013. Estábamos en el año 2014 inicios y todavía me seguían llegando como que yo era querellante. ¿Cómo descubrimos esto? A través de la gremial de abogados. Descubrimos que yo dejo de ser querellante. Entonces, este juicio que intentan hacer, porque se va a hacer, está lleno de falencias. Uno pone el expediente del doble crimen de Río Colorado hace 25 años, que mataron a una parejita de jóvenes acá en Río Negro, es exactamente lo mismo al expediente de Atahualpa, 25 años después. La misma manera que se manejaron hace 25 años, se manejaron ahora, lleno de irregularidades. Entonces, intentan hacer este juicio sin que yo sea creyente. Yo descubro que no soy creyente porque vine al gremial de abogados a trabajar con el expediente. Y descubren ahí que yo no soy creyente. Hasta hace muy poquitos días me llegaban cédulas que yo era creyente. Entonces, ¿soy o no soy creyente? Y en esto, una de las cosas que empiezo a averiguar, que esto de lo que están haciendo se llama corruptela judicial, porque está lleno de muchísimas falencias. Y en esto intentan hacer ese juicio que para nosotros es una burla, no solamente para la familia, sino para la sociedad en general. O sea que hasta ahora el Poder Judicial es intocable. Y una de las cosas que nosotros hemos estado viendo en estos 6 años, que la policía está encubriendo este asesinato, de alguna manera, con el Poder Judicial y el poder político, porque si no, ya hace rato que hubiéramos sabido, si está hasta la gente de Gendarmería Nacional investigando, está lleno de falencias. Julieta. Y este domingo se cumplen 6 años de ese asesinato, y estamos como hace 6 años atrás. Julieta, ¿qué tal? Manuel te habla. Tenemos entendido que en virtud de todas estas irregularidades en el juicio que acabas de nombrar, pidieron que se cree una comisión para revisar esta investigación. Sí, porque en realidad lo que nosotros decimos que con esta investigación vamos a llegar a la verdad, porque realmente una de las personas que, por ejemplo, ha estado investigando la causa es Omar Sosa, que es un comisario. Omar Sosa ha sido la mano derecha de Víctor Cufré. Víctor Cufré ha estado, de alguna manera tenía que ver con el doble crimen o los dos asesinatos que ha pasado en San Carlos de Bariloche. Sí, entonces, esto realmente por eso nosotros pedimos que se arme una comisión investigadora para realmente descubrir qué cosas han pasado y que se investigue a la gente que investigó, desde la policía hasta el Poder Judicial. ¿Cómo será que nosotros iniciamos una causa dentro de lo que es el Poder Judicial como complicidad en esto, encubrimiento? ¿Y qué es lo que ponen en la tapa Julieta Vinaya contra la policía de Río Negro? Yo en realidad en esto, yo no estoy contra la policía de Río Negro. Yo lo que digo que hay encubrimiento desde la policía, desde el juzgado y desde políticos. Entonces yo no sé quién es. Por eso está que realmente nosotros queríamos que figurara como encubrimiento. ¿Qué es lo que ponen ellos, Julieta Vinaya, contra la policía de Río Negro? Claro, porque a lo que vos describís, Julieta, es como que hay un entramado, ¿no? Una de entre policía, entre justicia, empresario bueno, de la no noche. Bueno, no nos olvidemos que la provincia de Río Negro durante 30 años ha habido gobierno radical. Y durante 30 años, casi 30 años, hasta el 2009, se asesinaron a 100 jóvenes a lo largo y a lo ancho de la provincia, en su mayoría pobres, en su mayoría morochos, en su mayoría que vivían afuera de los centros o afuera de las capitales. Y sí, esos 100 asesinatos se tienen que multiplicar por 4, por 5, que más o menos te va a dar un paneo de lo que ha pasado en la provincia de Río Negro. Lo que pasa es que cuando te asesinan un hijo, el dolor es tan grande que muchas veces las familias no salen. Y si salen, ¿a dónde? ¿A dónde tienen que ir? Vos vas al juzgado, te hablan en difícil, hablas con los abogados para pagar un abogado, necesitas plata. Las familias no tienen para costear un abogado. Entonces, todo se va haciendo trunco. Vos querés saber y no podés. Entonces, muchas veces las familias se quedan en las casas con los dolores y en esto se van muriendo lentamente. Esta agonía se va haciendo lenta, hasta que en realidad o te enfermas o te morís de angustia y de dolor. Y que de alguna manera una de las cosas que a mí me salva es salir a la calle, marchar, acompañar a otros familiares. Y esto lo que de alguna manera a una le da fuerza es seguir, porque si no hace rato que una hubiera bajado los brazos. Claro, a propósito de eso te iba a preguntar, Julieta, ¿hay algún tipo de organización que se ha formado con esto, así de madres, como Madres del Dolor, alguna cuestión que hay aquí en la provincia de Buenos Aires? ¿Se ha armado algo ahí en Río Negro? Nosotras estamos agrupadas como Madres en Lucha. ¿Por qué Madres en Lucha? Porque a cada una de nosotras nos han asesinado nuestros hijos, que transformamos el dolor en acción. Nuestra presidenta es Rosa Bru, que es de ahí justamente. Nosotras la elegimos a ella porque hace más de 20 años viene luchando. Entonces, nosotras estamos agrupadas a nivel nacional como Madres en Lucha. Bien. ¿Sí? Y por último, Julieta, ¿cómo está la cuestión mediática ahí en Viedma y en Río Negro en general? ¿Por qué en esto el Poder Judicial me quería tener sentada ahí? Porque durante todo este tiempo, durante todos estos 6 años, jamás he parado y no he vendido la memoria de mi hijo, porque para mí es sagrado, no se vende ni se tranza. Entonces, ante esto, mucha gente quiere saber qué es lo que pasó con Atahualpa. Si en esto me tenían sentadita ahí, en ese juicio, era avalar esta mentira. Y la gente creía que con este juicio se sabía la verdad. Entonces, cuando uno le empieza a hablar a la gente, te empieza a decir, ¿por qué se hace este juicio? ¿Por qué me quieren tener sentada? Y tener sentada sin poder objetar, sin poder decir absolutamente nada, porque es una mentira lo que está haciendo. Entonces, para ellos, yo les era funcional. Y para la gente, lo que yo estoy pidiendo es lo que pediría cualquier madre, saber la verdad, nada más. Yo solamente quiero saber la verdad y que los asesinos estén tras las rejas. Porque estos que asesinaron a están en las calles y mañana pueden salir y asesinar a otro joven. Julieta, ahora el 15 se cumplen 6 años, como decías hace un rato, ¿tienen pensado hacer alguna actividad? Sí, mira, nosotros el día viernes 13 vamos a hacer una marcha desde el SEM 18, que es el colegio en el cual estaba Atahualpa cursando su quinto año, y pensamos marchar desde ahí hasta la gigantografía, que hay una gigantografía frente al juzgado y la idea es que nos puedan acompañar los secundarios, así que estamos trabajando justamente como para que nos puedan acompañar. Y bueno, en esto son muchos los jóvenes que realmente se han solidarizado, quizás son más los jóvenes que la gente grande, quizás porque se sienten identificados, quizás porque es uno más de ellos, quizás porque él era tan sencillo en esto y era parte de ellos. Y una de las cosas, una tiene el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo y de las abuelas, y que por más que haya pasado mucho tiempo, muchos años, ellas siguen marchando y siguen realmente luchando.